lechera se oye bramar. Un caballo alazán en su silla le cuela el morral. Un machete afilado desviando veredas pa' pasar. Voy forjando una nueva ruta para llegar. Me despido de los que me conocen, me paso a respirar.